Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno». No juréis en absoluto. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Este fragmento que contemplamos hoy es parte del capítulo 5 del Evangelio de Mateo y constituye lo que se llama Discurso Evangélico de Jesús, o también Sermón de la Montaña. Jesús, seguido por una gran muchedumbre, sube al monte donde se sienta y comienza a enseñar a toda la gente que iba tras él. Comienza refiriendo las bienaventuranzas como el nuevo espíritu que ha de guiar el reino de Dios, e invita a un nuevo modo de vivir. No pretende abolir ni la ley ni los profetas como norma de la vida de los israelitas, pero sí viene a dar cumplimiento y una nueva visión de todo aquello que marcan esas normas. Va desgranando algunos puntos de la antigua ley, dándoles una nueva interpretación para conseguir que la justicia de aquellos que le siguen sea mayor que la de los escribas y fariseos. Va puntualizando el decálogo: no matarás, invitando a la reconciliación; no cometerás adulterio, o lo que permitía la ley sobre el repudio de la propia mujer, dándole acta de divorcio; el ojo por ojo, diente por diente, invitando a abandonar el odio y acoger la mansedumbre; el amar a los enemigos, revolucionando lo que era el sentir generalizado. En ese contexto, dice también que se abstengan de jurar por cualquier motivo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén como ciudad santa, pues es la ciudad del gran rey. Porque con este tipo de juramentos no puedes cambiar el curso de la vida, pues lo que tenga que suceder, sucederá, sin que nosotros lo podamos cambiar. Por eso aconseja la moderación en el lenguaje, porque lo demás procede del maligno. ¿Cuántas veces, llevados por nuestro propio genio, juramentamos el tener una actitud frente a la vida y luego no podemos cumplirlo, quedándose todo en agua de borraja? Por eso Jesús nos aconseja no ser lenguaraces y no comprometernos en hacer lo que no podemos cumplir. ¿Nos cuesta mucho abandonarnos en manos de Dios? ¿Somos capaces de dejarlo todo por Él? ¿Se nos va la fuerza por la boca cuando juramentamos algo que luego no podemos cumplir?